Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Caminar un día hablando tonterías, me gustó tu sonrisa y como el que va a prisa me fui directo al grano, te busco mi mano. Para sorpresa mía encontré en tu mirada un brillo que me dijo que no te lo esperabas, pero así como el hielo se derrite, se derritió tu miedo. Y le robamos un día tu primavera y despertamos tu sueño, y yo fui tu dueño. Y le robamos un día tus pocos años, le arrebataste al futuro miles de pasos en uno. Y le robamos al tiempo vientos eternos que viven despiertos muy dentro de ti. Muy bien recuerdo tu cara, estabas bien colorada. Cuando me viste a tu lado estabas confundida, pero al paso del tiempo me entregaste tu vida. En cada beso que diste algo distinto aprendiste, y poco a poco tu miedo se fue volviendo celo, y aquella piel de seda tembló por vez primera. Y le robamos un día tu primavera y despertamos tu sueño, y yo fui tu dueño. Y le robamos un día tus pocos años, le arrebataste al futuro miles de pasos en uno. Y le robamos un día tu primavera y despertamos tu sueño, y yo fui tu dueño. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con la parte número 9 de la serie Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México. En esta ocasión, finalizaremos con lo que grabara en 1963 y comenzaremos con el año de 1964. Al principio, escucharon el alegre tema Y le robamos un día. Les tenemos ahora tres canciones, hermosos boleros del LP Incontenible. Hay cariño, de Federico Baena. Mentira, mentira, de Saulo Sedano, ambos con la orquesta de Chucho Zarzosa, así como Qué tontería, de Consuelo Velázquez, con la orquesta de Chucho Ferrer, canta el embajador del romanticismo, Marco Antonio Muñiz.

pronto. Mi corazón espera tu vida compañera, y si es que quieres nuestro huerto florecido, ¿por qué lo dejas en este olvido? Pronto las cosas y los años me han hecho tanto daño, y todavía quieres tú que viva en calma, solo que fuera paralítico del alma. Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida, pero la vida es el camino de la muerte, y solo hay una vida. Pronto, ya no me desesperes, si todavía me quieres, ¿no ves que puedo convertirte en un segundo, en la persona más querida de este mundo? Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida, pero la vida es el camino de la muerte, y solo hay una vida. Pronto, ya no me desesperes, si todavía me quieres, ¿no ves que puedo convertirte en un segundo, en la persona más querida de este mundo? Volver a dar por un amor la vida, pensar que el tiempo ya curó la herida, sentir que vuelve aquella fe perdida, es cosa en mi existencia mil veces repetida, llegar incluso al esperado encuentro y luego renunciar para reconocer que aún te llevo dentro. Llega un amor cuanto otro amor se aleja, y en mi camino nada nuevo deja. Repetición que en mí se vuelve queja, mi dicha muere sin llegar a vieja. Creer que puedo levantar mi orgullo y vuelvo a comenzar, y vuelvo a fracasar, no más por ser tan tuyo. Comenta Marco Antonio Muñiz que en México, cuando gustaba un cantante, el éxito inmediato le abría las puertas al cine en plan estelar. Como en ese tiempo algunas de las canciones de Marco Antonio Muñiz se habían impuesto en el gusto del público, el productor Gonzalo Elvira le propone participar en dos películas. Rubén Fuentes consigue que le den crédito estelar en las cintas Dos Gallos y Dos Gallinas y Los Apuros de Dos Gallos, ambas comedias ligeras rodadas en 1963. Comencemos con Dos Gallos y Dos Gallinas. Es un filme dirigido por Emilio Gómez Muriel, protagonizado por Miguel Aceves Mejía, Marco Antonio Muñiz, María Duval y Rosina Navarro de las Hermanas Navarro. También participaron Fernando Soto Mantequilla, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Celia Viveros, Manuel Tondé, Armando Gutiérrez y otros actores. La música estuvo a cargo de Antonio Díaz Conde y el arreglista fue Rubén Fuentes. Los temas fueron compilados en el LP MKL 1463 de la RCA Víctor, en cuya contraportada se lee: Miguel Aceves Mejía, figura impar dentro de la industria del disco y del cinematógrafo y máximo intérprete de la canción ranchera durante muchos años, es quien le da la alternativa a Marco Antonio Muñiz. Las mismas iniciales, M.A.M., y también la misma voluntad de agradar y darse por completo al público. Marco, voz y figura nuevos que hace su debut estelar en Dos Gallos y Dos Gallinas. Miguel, el mejor padrino que nadie pudiera tener dentro de este terreno, para quienes, habiendo triunfado completamente en las grabaciones, abordan el difícil camino del cine. Escuchemos algunas canciones del disco en las que interviene Marco Antonio Muñiz cantando a dúo con Miguel Aceves Mejía. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? De Mario Molina Montes y Rubén Fuentes. Muchacha bonita, de José Alfredo Jiménez. Acompaña el Mariachi Vargas de Tecalitlán y El Pecador, las tres en las voces de Miguel Aceves Mejía y Marco Antonio Muñiz, con arreglos y dirección por Rubén Fuentes. Es importante mencionar que aquí Rubén Fuentes hace grabar una balada a Miguel Aceves Mejía, un dato muy curioso ya que él era cantante del género ranchero. No se diga más, adelante con la música. Camino de la montaña, muy cerca de la cañada, hay una casa de adobe, de blanco y rojo pintada. Y en esa casita triste, camino del Monte Verde, se oye un canto por las noches, que en la distancia se pierde. Ay, la, la, ay, la, la. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por quién me abandonaste? Ay, la, la, ay, la, la. Mira cómo estoy de triste. ¿Dónde estás? ¿Y dónde te fuiste? Se cuenta por el poblado que en la casa abandonada ya no hay jilgueros cantores, no hay flores ni luz ni nada. Desde que se fue del monte y abandonó su cabaña, solo se quedó este canto que rueda por la montaña. Ay, la, la, ay, la, la. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por quién me abandonaste?

su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, no la dejé sufrir, no la dejé sufrir, no la dejé sufrir, no la dejé sufrir, no la dejé sufrir. En el LP MKL 1463, de título Dos gallos y dos gallinas, se sigue leyendo en la contraportada. Oro Films, Gonzalo Elvira y Emilio Gómez Muriel han realizado la película, contando, además de Miguel y Marco, con Rosina Navarro en un papel estelar, con María Duval y un gran reparto. Comedia musical agradable, alegre y divertida, donde además de pasar un rato feliz, podemos disfrutar de las grabaciones incluidas en este disco, que, según opiniones autorizadas de quienes vieron en privado la película o han escuchado la música, es de lo mejor, si no es que lo mejor que se ha grabado para una película mexicana. Les tenemos ahora un madrigal. Hermoso vals de Ventura Romero con Marco Antonio Muñiz, Miguel Aceves Mejía, Rosina Navarro y María Duval. Luz de Luna de Álvaro Carrillo con Marco Antonio Muñiz y Miguel Aceves Mejía. Así como el popurrí Clavelitos de José Cárdenas y Quinito Valverde. La Noche y Tú de Rubén Fuentes y Mario Molina Montes. Y Luz y Sombra de Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes, en las voces de Marco Antonio Muñiz y Miguel Aceves Mejía. Acompaña el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Los arreglos y la dirección musical son por Rubén Fuentes. ¡Qué bonito es el sol de mañana cuando voy para la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi serrana cuando va corriendo por entre el trigal! Ya se ve la barranca y el puente y mi perro me viene el sembrado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. A mi tierra vistió este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Te dio bendiciones sin par. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Thank you.

una mentira. Di que vienes de allí, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfe en el amor, y que nunca he Marco Antonio Muñiz reconoce que cantar al lado de Miguel Aceves Mejía, conocido también como el rey del falsete, el falsete de oro y el cantante de oro, así como tener la dirección siempre acertada de Rubén Fuentes, resultaba una garantía. Por simple que fuera la trama, la música llevaba a la película al éxito. Tanto Aceves Mejía como Lucha Villa hacían que Marco se sintiera embelesado con sus voces. Otras canciones del disco fueron Canta Corazón Canta de Cuco Sánchez y La Enorme Distancia de José Alfredo Jiménez en la voz de Lucha Villa, con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, 12 Cascabeles de Cabello, Serrano y Freire, así como El Guitarrico de Soriano, Frutos y Arbej, con Lilian de Celis y la orquesta de Chucho Ferrer. Grítenme Piedras del Campo, de Cuco Sánchez, y Nieves de Enero, de Mario Molina Montes, con Miguel Aceves Mejía y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. La última canción es Coplas de Amor, Ven a Darme Tu Amor, de Rubén Fuentes, con Miguel Aceves Mejía, Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa y Lilian de Celis, con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Para cerrar con este LP, escuchen La Noche de Mi Mal, de José Alfredo Jiménez, con Marco Antonio Muñiz y El Piano, de Chucho Zarzosa. No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mal. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se se iba a reír. Para cerrar con la participación especial de Miguel Aceves Mejía, les tenemos el hermoso tema Qué bonita es mi tierra, de Rubén Fuentes, muy innovador y muy armónico. En las voces de Miguel Aceves Mejía a dúo con Marco Antonio Muñiz, con arreglos por Rubén Fuentes. Cabe destacar que la grabación no proviene de alguna película. Qué linda es. Hizo Dios un zarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las escuelas con luna y estrella y así a mi tierra vistió. Qué linda es. No, no hay arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. Te dio bendiciones sin par. La siguiente película en la que participa Marco Antonio Muñiz tiene por título De color moreno, de 1963, dirigida por Gilberto Martínez Solares. La música estuvo a cargo de Luis Hernández Bretón. Los protagonistas fueron Lola Flores, Marco Antonio Muñiz, Rosina Navarro y Alejandro Ciangherotti. También intervienen Miguel Ángel Ferriz, Antonio Raxel, Sonia Infante, Arturo Bigotón Castro, Mauricio Garcés, entre otros. Aquí Muñiz interpreta los temas Pronto y A pesar de todo, canciones que ya habían sido incluidas en el LP Incontenible. Después actúa en Tres Palomas Alborotadas, otra comedia ranchera dirigida por Emilio Gómez Muriel, con Elvira Quintana, María Duval y Lucha Villa. Pasando al año de 1964, Marco Antonio Muñiz alterna con Julio Alemán, Patricia Conde, Tito Junco, José Alfredo Jiménez, entre otros, en la cinta La sonrisa de los pobres, dirigida por Rafael Valedón. Marco Antonio canta dos temas con Julio Alemán y José Alfredo Jiménez. El primero de ellos es La mano de Dios, de la autoría de José Alfredo Jiménez, y el segundo es una alegre canción de nombre El Mecánico, de Ernesto Cortázar Jr. Escúchenlos con